Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa de nuestro semanario de noticias Latinoamérica rompe el cerco. Evidentemente, una de las novedades que nos tiene más alertas tiene que ver con la realidad que está viviendo el vecino país del Ecuador. Vamos a compartir a través de la lucha que viene dando un territorio Radio Temblor Internacional, la rueda de prensa que dio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, unidas al Colectivo Nacional de Trabajadores Indígenas, Organizaciones Sociales Populares, que además de declararse en lucha permanente, están planeando un paro nacional, una huelga para el 9 de octubre, con la llegada del movimiento indígena a la ciudad capital de Quito. Escuchamos entonces este reporte especial planteando toda la solidaridad desde Latinoamérica rompe el cerco y desde los territorios que estamos dando la batalla por romper con la manipulación informativa. A todos los medios de comunicación, muy buenos días, muchas gracias por la presencia a esta rueda de prensa que ha sido convocada por la CONAIE, la Ecuarunari, las diferentes organizaciones del movimiento indígena, por el Frente Unitario de Trabajadores, por el Frente Popular, por Acción Ecológica y los diversos sectores que se encuentran aquí presentes. Los distintos sectores sociales que nos encontramos levantados en lucha en contra de un gobierno neoliberal como el gobierno de Lenín Moreno, ratificamos la movilización, la unidad y la organización como el único instrumento para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Las distintas organizaciones sociales y populares condenamos la rueda de prensa y la cadena nacional del día de ayer del ministro de Defensa, en la cual le ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano. Le ha declarado la guerra a un pueblo indefenso que se levanta por las justas aspiraciones y legítimas conquistas de los derechos del movimiento indígena, de los trabajadores y los pueblos. Moreno se equivoca, al igual que el ministro de Defensa, si cree que las amenazas de represión brutal como lo está haciendo va a hacer retroceder al movimiento indígena, a los trabajadores y a los pueblos en las acciones que venimos levantando. Hoy más que nunca, los trabajadores, las organizaciones sociales y populares, el movimiento indígena, se encuentran unificados en esta lucha. Ratificamos nuestra firme convicción de decirle que no vamos a ceder en esta lucha si el gobierno nacional no deroga el decreto ejecutivo 883, si no deja de lado las intenciones del incremento de los precios de los pasajes que acaba de anunciar el incremento de 10 o 15 centavos. Le decimos al gobierno nacional que esta lucha no es solamente contra las medidas económicas. Esta lucha es en defensa del agua, en defensa de los territorios, es en contra de la ampliación petrolera en nuestro país. Esta lucha es en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de los trabajadores que quieren ser anulados por el gobierno nacional y por el ministro de Trabajo. En ese marco es que el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, el Movimiento Indígena y el Frente Popular ratifica el levantamiento, las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Le decimos también al gobierno nacional que no acaban las acciones del 9 de octubre. Si el gobierno no retrocede en las medidas neoliberales, la lucha en nuestro país se mantendrá, porque esa es la decisión de los trabajadores y los pueblos. Esa es la decisión de quienes queremos un verdadero cambio. Aquí no le estamos haciendo el juego al correísmo. Aquí no le estamos haciendo el juego a Correa. La consigna principal del pueblo ecuatoriano es ni Correa, ni Moreno, ni Nebot, ni Lazo. La lucha es del pueblo ecuatoriano por sus derechos y por sus conquistas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas de nuestro querido Estado Plurinacional. compañeros de los medios de comunicación. Saludar a todos esos medios que nos han acompañado en el proceso de resistencia. Y también saludar a los medios que han tratado de minimizar al movimiento indígena y a los sectores sociales que luchan por sus derechos. Queremos este momento ratificar nuestra lucha, nuestra resistencia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Una lucha conjunta con los sectores sociales, una lucha en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. La CONAIE nos hemos declarado en la movilización indefinida en todo el territorio del Ecuador. Y este momento, nuestros pueblos y nacionalidades están movilizándose, avanzando a la ciudad de Quito para poder exigir y rechazar estas medidas económicas que atropellan a los bolsillos de todos los ecuatorianos. El movimiento indígena nos caracterizamos un movimiento que ha venido luchando históricamente por los grandes intereses del país. El movimiento indígena es el proponente de construir un verdadero Estado plurinacional. Así es que queremos rechazar los atropellos de los derechos colectivos de nuestros territorios. Y rechazamos las versiones del señor ministro de Defensa y de la señora ministra de Gobierno. Nos han calificado de delincuentes, de terroristas, de zánganos. Los zánganos han sido los que han explotado. Son las que saquearon al país. Y el señor ministro Harín declara guerra contra el pueblo. Que declare guerra contra los corruptos. Que declare guerra contra la delincuencia que tanto cada día vive nuestro país. No una guerra contra el pueblo. Nosotros sí declaramos guerra contra la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano. Y exigimos al gobierno nacional, si en verdad quiere luchar, que luche por la corrupción y que mande a la cárcel a todos esos corruptos que hoy están felices en otros países. Y no contra un pueblo que lucha. Pero hemos dicho claramente, y si tenemos que ir a la cárcel, iremos con frente en alto, con dignidad. Aquí no es una convocatoria de un dirigente, sino es del pueblo indignado, hermanos y hermanas ecuatorianos. Hoy, este momento, desde que iniciamos, están firmes, con mayor fuerza, nuestros pueblos y nacionalidades. Somos pueblos históricamente guerreros, quienes nos hemos liberado en todos estos procesos. Los Shuar y los Achuar de la Amazonía ecuatoriana, los Quichuas somos los guerreros, los Arutam, los Ibias, quienes defendimos la patria. Y no es posible que un gobierno neoliberal venda la sangre de nuestro pueblo. Y es por eso nos declaramos en la verdadera unidad del pueblo ecuatoriano. Y termino diciendo, gracias a los hermanos y hermanas quiteños y quiteñas, quienes nos han abierto, nos han solidarizado y nos esperan con brazos abiertos. Y estaremos llegando más de 20.000 indígenas aquí en la ciudad de Quito para exigir al gobierno nacional que se derrogue el decreto 883. Y también decirlo, más allá del decreto, nuestra lucha es en defensa de nuestros territorios, en defensa del agua, en defensa de la justicia indígena, en defensa de educación, en defensa de salud intercultural, en defensa de la biodiversidad, en defensa de los derechos colectivos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Compañero Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Las preguntas de la prensa, para hacerlo así de forma ordenada, vamos a empezar por este lado y luego veremos hasta dónde hay las interrogaciones. Entonces, seguimos con el compañero. Buenos días, Señores periodistas, buenos días ecuatorianos. Queremos de una vez por todas aclarar todos los atropellos, la violación de los derechos humanos y la guerra que nos ha declarado el gobierno. La violencia creó el gobierno, no los trabajadores, ni el pueblo, ni los indígenas, ni los ciudadanos que estamos en las calles. Eso queremos que ya no se tape. Ahora ya no se puede tapar esta decisión real. Ya no hay cómo, ecuatorianos, taparlo. Esto que el pueblo está peleando en las calles ya no es un problema de la CONAIE, ya no es un problema del FUT, ya es una realidad de todos y todas los ecuatorianos que estamos en el Ecuador. Y eso, señores del gobierno, lo saben mejor que nosotros porque tienen lleno este país de agentes. Ahí gastan la plata. Allá es, por eso quieren quitarnos un día de trabajo al servidor público. Por eso le quitan vacaciones a los servidores públicos. Demuestren a dónde está la legalidad. Todo ese paquetazo que quieren hacer es ilegal en lo laboral. Por eso no pueden mandar hasta ahora a la Asamblea, porque saben que les vamos a ganar en lo legal. Nacional e internacional les demostraremos cómo han violado la Constitución y cómo han violado el derecho universal del derecho a la vida y del derecho al trabajo. Por eso, ecuatorianos, invitamos a todos los ecuatorianos, a todos, del campo y la ciudad, a intelectuales, a jubilados. Aquí ya no es que nosotros estamos haciendo el juego a Correa. Lo que más tenemos que hacer, si el gobierno viene de Correa, no viene de otro lado, por favor, ¿por qué nos quieren hacer cargo a nosotros? El paquete que hacen, que es un paquete neoliberal, es para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo saben, periodistas, ustedes han visto que hay analistas libres los recaderos del Fondo Monetario que han tenido que ir ratificando y ratificando. ¿Por qué no le bajaron el 50% a la Asamblea que ustedes saben que no trabaja? ¿Por qué no le bajaron a ellos? ¿Por qué tiene que ser al obrero? ¿Por qué tiene que ser al pueblo? Y ahora le demostramos al país, ustedes son testigos, la superintendente de Pichincha tuvo que decir que todo se ha ido al costo de la vida de los artículos de primera necesidad. Eso dijimos la semana pasada, eso dijimos ahora y eso venimos diciendo todos los días. Por ello, señores del gobierno, que nos califican de violentos, le decimos, la violencia la crearon con el decreto. Con el decreto de para decir que no podamos movilizarnos. Ahí le crearon. No que nosotros hemos creado. Nuestra solidaridad y nuestro respeto a la Cruz Roja Internacional. ¿Acaso no sabemos los derechos mundiales que es sobre las ambulancias y la Cruz Roja Internacional? No, ecuatorianos, eso no hacemos nosotros. Nosotros sí conocemos los derechos, que no hay que violar el derecho privado. Lo que aquí se ha dicho, los que violan el derecho, los que violan la violencia, nació del gobierno. Señores de la Presidencia de la República, señores ministros, cuiden mucho en las Fuerzas Armadas, cuiden mucho en la policía, esa violencia, cómo están asaltando a nuestros pueblos y pegando a la gente. Eso es violar los derechos humanos y de eso estamos en contra. Ustedes ven en Imbabura cómo pegaron. Ustedes ven cómo pegaron la gente en Chimborazo, en Cuenca, hasta hay un muerto. Por eso nuestra solidaridad con los heridos. Por eso pedimos libertad de todos los compañeros y compañeras que realmente están presos, de los inocentes. Y queremos cárcel para los que han robado. Queremos cárcel para los que han saqueado este país desde hace años y que lo tienen pobre. Eso es lo que está pidiendo el FUT, la CONAIE y todas las organizaciones del Ecuador que están incluidos aquí, las ambientalistas y todos los que luchamos toda una vida porque haya derecho a la organización. Por eso apoyaremos y estamos apoyando la llegada a Quito. Ahora qué vergüenza que es ver cómo se está moviendo, señores del gobierno. ¿Cuánto creen que les gastan en la movilización militar? El ministro decía ayer que no son los tanques de guerra. Y por la Simón Bolívar, ¿cómo hoy esta mañana bajaban los tanques de guerra? ¿Acaso nos van a hacer tener miedo por eso y no vamos a llegar a Quito? No, ecuatorianos. Y vamos a llegar pacíficamente. Y le decimos al pueblo de Quito, le decimos al Ecuador, en todas partes salgamos a protestar, salgamos a luchar democráticamente nuestros reclamos, amparados en el 98 de la Constitución que nos dé el derecho a la resistencia. Y también queremos dejarle claro al Ecuador, estamos en contra del alza de pasajes ecuatorianos, porque no son... Ahí el monopolio está aceptado, pero las bases están ahora en el paro. Y eso, señores del gobierno, tienen que reconocer, tienen que mirar lo que se equivocaron. Por eso, primero la unidad, primero el país, primero leyes para el Ecuador y no leyes para los de siempre y para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. ¡Viva la Guardia Nacional! ¡Viva! ¡Viva el paro del pueblo! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo el gobierno neoliberal de Moreno! ¡Abajo! De esta manera nos vamos al territorio mapuche, el Gulumapu, territorio ocupado por el Estado de Chile, a hacer contacto con Diego Vilches y Radio Curruf. Se estuvo realizando otro encuentro de la cátedra que impulsa la cooperativa de ahorro y crédito endógena mapuche Cumemoguem. Este primer módulo trata sobre la sociedad plurinacional y el Estado. Y el compañero Diego Vilches estuvo conversando con Gerson Cayuqueo sobre qué es esto de la plurinacionalidad. Te escuchamos, Diego. Estamos acá en la Universidad Mayor, en el contexto de un curso de gestión cultural movilizado por la cooperativa Mapuche Cumemuñán, con Gerson Cayuqueo, que nos va a explicar un poco sobre lo que se trató la jornada del día de hoy y las proyecciones que usted ve de aquí en adelante. Bueno, saludarlo. Estamos trabajando, ¿cierto?, lo que es Estado plurinacional, Estados multiculturales, tratando un poco de atraer hacia la universidad un nuevo tema, algo que no está relacionado con los temas netamente de ingeniería, que es lo que se estaba conversando, y hablar un poco sobre micro y macroeconomía y las formas de emprendimiento que deberían tener las comunidades, asociaciones o personas indígenas para mejorar su calidad de vida a través de postulaciones de proyectos, que es lo que tiene el gobierno hasta ahora para beneficios de personas. De eso se está tratando hoy día la clase que estamos dando. Hay una pregunta, que la plurinacionalidad se habla bastante, pero quizás las personas no lo tienen tan claro. En términos concretos, y yo sé que cuesta mucho un poco simplificar, pero si se pudiera explicar de una manera didáctica, ¿qué es la plurinacionalidad que se está reclamando por varios sectores del mundo mapuche y no tan solo del mundo mapuche? Bueno, primero la plurinacionalidad tiene que ver con el reconocimiento del Estado por los pueblos originarios, precolombinos se le llama. Ese es el primer paso. El segundo tema es que ver que, aparte de la plurinacionalidad, tiene que haber reconocimiento constitucional, ¿cierto? Es lo que llevaría a que dentro del grupo de diputados y senadores existentes deberían haber personas de origen étnico mapuche o de alguna de las otras pueblos originarios representativos de los sectores o de los territorios existentes en el país, y lo cual no está en conversación y se ha querido dar por parte del Parlamento chileno. Eso es. Nos vamos a Guatemala a hacer contacto con la compañera Lucía Ischú del colectivo Festivales Solidarios. Tiene que ver con un nuevo 4 de octubre que se conmemora. Esto es la masacre de Totonicapán. Era una protesta pacífica que realizaban los campesinos en el kilómetro 169 de la carretera interamericana, y el ejército de Guatemala masacró a 6 personas, aunque hubo más de 30 heridos, y es un dolor, por supuesto, que llega a todas las comunidades. Vamos a escuchar este reporte. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, del colectivo Festivales Solidarios, haciendo un reporte para este semanario continental que busca romper el cerco mediático y contar las historias que estamos viviendo desde nuestros territorios. Este año se conmemoran 7 años de la masacre del 4 de octubre ocurrida en el 2012, donde el ejército de Guatemala, por órdenes de los más altos mandos del gobierno y del Ministerio de Gobernación, dispararon a una marcha y una movilización pacífica donde hirieron a más de 30 personas de gravedad y asesinaron a 7 personas que se encontraban manifestando su rechazo a la imposición de una tarifa muy alta de por la energía eléctrica, que es un bien que en Guatemala está privatizado desde inicios del 2000. Y pues hay una organización indígena en Totonicapán, Guatemala, que se llama 48 Cantones, que llamó y convocó a una reunión por el alza de la tarifa eléctrica y por pues medidas y cambios a la Constitución que quería hacer él en ese entonces presidente, Otto Fernando Pérez Molina, un militar retirado vinculado al genocidio en Guatemala, que fue el presidente electo en el periodo del 2012 al 2015. Entonces, pues lamentablemente no ha habido ningún avance en materia de justicia para el pueblo indígena de Totonicapán, para la organización indígena 48 Cantones, y mucho menos justicia para las viudas de este caso, que pues han tenido procesos y momentos de criminalización y de persecución. Es bastante lamentable saber que el responsable material de esta masacre es el coronel Juan Chiro Izal. Y este año, en el marco de uno de los gobiernos con los más altos estándares de impunidad, fue nombrado y premiado con un cargo dentro del sistema policial y judicial y militar del país. Entonces, el tipo logró salir este año con una medida sustitutiva, por lo cual el caso se encuentra en una situación realmente lamentable. Después de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala había pensado, las poblaciones habían pensado y habíamos pensado que la guerra no nos iba a alcanzar, que la guerra pues había terminado, pero la guerra y las masacres y la persecución, criminalización a los pueblos indígenas y a las comunidades en resistencia es realmente una costumbre y una continuidad que se ha ido modificando y que ha ido aumentando en los últimos años. Un reporte que lo que busca es hacer memoria y hacer justicia a los masacrados de la cumbre de Alaska, que este año cumplen un aniversario, el 7º aniversario de lo que se vivió en el 2012. Estamos hablando de los compañeros de distintas comunidades que fallecieron: Rafael Batz Menchú, Santos Nicolás Menchú de Pasajoc, Jesús Baltasar Cachac Puac, Francisco Ordóñez, José Eusebio Puac Ordóñez del Cantón Chipuac y Arturo Félix Aponyash de Panquish, hermanos que fueron masacrados por el ejército en la cumbre de Alaska. El 4 de octubre no se olvida. Este sería el reporte y la memoria, y el memorial que quisiéramos hacer para los compañeros del 4 de octubre del 2012 masacrados por luchar y por luchar por defender el derecho a la energía de los pueblos. Este es el reporte desde Guatemala. Soy Lucía Ischú, de Festivales Solidarios, haciendo en este reporte un memorial para conmemorar a los compañeros masacrados de la masacre del 4 de octubre, agradeciendo a los compañeros que en controles hacen posible este semanario. Nos vamos al sur de América, esta vez a Argentina, a hacer contacto con Ernesto Torres. Él es el responsable de prensa de la Federación de Trabajadores Aceiteros, que nos trae una importante noticia que tiene que ver con la lucha que vienen llevando adelante desde este sector gremial, que consiguió, entre otras cosas, un importante acuerdo salarial que se marca, ellos justifican, en una renovación de su estructura. Vamos a compartir también el relato de Cristian Montaño, que es el secretario general de la Federación. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina es la principal organización nacional que agrupa a los obreros de la industria del aceite y el desmote de algodón. Esta organización gremial se ha caracterizado en la última década por conseguir altos acuerdos salariales. Esto lo han logrado, entre otras cosas, gracias a la renovación de su conducción, que se dio en dos etapas en el año 2009 y 2013, y amparados en la política del salario mínimo vital y móvil, según su definición legal en la Constitución del país y en la Ley de Contrato de Trabajo, que afirma que el salario debe bastar para que un trabajador cualquiera tenga acceso a alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento. Según los cálculos que realizan los asesores económicos de la organización, ese monto, el salario mínimo vital y móvil, se encuentra para el mes de agosto en arriba de 50.000 pesos argentinos, y para el mes de diciembre del año 2019 debe alcanzar los 55.000, que es justamente lo que han logrado firmar. Mi nombre es Cristian Montaño, soy el secretario de prensa de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Demostrador y Afines de la República Argentina, más conocido como los aceiteros. A principio de este año firmamos un acuerdo salarial con un salario mínimo vital y móvil, en lo cual en julio de este mismo año teníamos una revisión sobre ese acuerdo. Tuvimos varias negociaciones con las cámaras patronales que nuclean las empresas para las cuales trabajamos, como la Ciara, la CABEC y la Carbío, pero no se llegaron a ningún acuerdo. Tuvimos algunos principios de acuerdo, pero después las cámaras patronales se echaron para atrás y hubo problemas con algunas cláusulas que queríamos hacer firmar. Siempre todo esto consensuado entre las patronales y la federación, pero a último momento decían que algunas de las cláusulas que poníamos en las revisiones no iban y no se firmó. Es por eso que, bueno, esperamos, siempre en un marco de diálogo con estas cámaras, y como no había respuesta, el 4 de septiembre decidimos realizar un paro a nivel nacional de todas las plantas y puertos aceiteros. Eso comenzó ese día, 22 horas, y bueno, el Ministerio de Trabajo nos dictó la conciliación por 15 días hábiles. Tuvimos otras reuniones, no se concretó nada y nos extendió la conciliación 5 días más. Y esta semana, el día martes, tuvimos reunión con la gente de las cámaras que nuclean a estas empresas y se llegó a un acuerdo salarial. Esto va a terminar de plasmarse, este acuerdo, en diciembre del 2019, en lo cual en esa fecha el trabajador, el peón aceitero, va a pasar a cobrar 54.902 pesos, más 1.000 pesos de presentismo, de lo que se había firmado en los primeros días de enero del 2019, de 43.800 pesos. Y aparte de esta recomposición salarial, se firmó un bono extraordinario y por única mes de 10.000 pesos por los meses de julio y agosto, que fueron los meses que se tenía que hacer la revisión y no pudimos llegar a un acuerdo con las patronales. Siempre respetando el concepto que tenemos los aceiteros de pelear por lo que es el salario mínimo vital y móvil, que está en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que dice que cuáles son las necesidades que tiene que cubrir ese salario mínimo para que un trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Este acuerdo salarial en términos porcentuales estamos hablando que, bueno, porque generalmente los titulares son lo que le interesan es en términos porcentuales, pero estaría dando un 54.1 en el interanual de aumento. La categoría mínima pasaría a 54.902 pesos más 1.000 de presentismo y la máxima 71.254 también más 1.000 de presentismo, más bueno todos los adicionales que tenemos los aceiteros como antigüedad, porcentaje por rotaciones en turno, los adicionales por capacitación y estudio que también incrementan un poco más el salario. Pero bueno, otra vez me parece que los aceiteros con la lucha, con las herramientas que tenemos, las huelgas, los kits de colaboración, logramos otra vez poner la bandera del salario mínimo vital y móvil en alto, que es lo que siempre pregonamos desde nuestra organización. Nos vamos a Bolivia haciendo contacto con la compañera Silvana Vázquez Valdivia, que entrevistó a Wilma Ayala Osinaga. Ella es integrante de la Plataforma de Lucha contra la Violencia y en esta oportunidad se trata de cómo es la situación del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y los cuerpos gestantes en Bolivia. Esto en un contexto electoral donde hay candidatos y candidatas que deben pronunciarse sobre estos temas. La entrevista es interesante y aporta mucho para conocer cómo está la lucha del derecho a decidir en ese país. Bueno, mi nombre es Vilma Ayala y bueno, saludo a las compañeras de Ser Sompe, el cerco, ¿no es cierto?, del mundo. Y bueno, hoy nos encontramos acá en una actividad muy importante que viene a ser el derecho a decidir, el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, ¿no es verdad? Entonces, nosotras desde las organizaciones dentro de este contexto que estamos viviendo, vemos que hay muchas promesas y hubieron promesas incluso de un Estado plurinacional que representaba supuestamente a los indígenas. También se planteó muchas demandas de las mujeres que no fueron cumplidas, que estamos insatisfechas. Hemos logrado algunas cosas, pero no es porque el Estado nos los dio, sino porque las mujeres feministas luchamos para lograr, por ejemplo, tener la ley 348, que no se está aplicando, ¿no es verdad? Falta mucho por hacer y hoy tenemos también ese vacío y esa poca esperanza de que si hay otro cambio de otro Estado, otro presidente, otras autoridades, vamos a seguir en la misma, ¿no? Porque, como le digo, son más de 25, 30 años que venimos en esta exigibilidad de derecho, en la exigibilidad de poder vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, no lo hemos logrado. Más bien, cada día se aumenta mucho más porque hay un total desconocimiento de la norma, ¿no es verdad?, de que el golpear a una mujer es un delito. Entonces, pocas esperanzas tenemos, ¿no? Entonces, pensar, hemos hecho un sondeo como mujeres feministas, ¿qué piensan las candidatas, ¿no?, las mujeres? Que en ellas a veces ponemos nuestras esperanzas, nuestra fe de que va a cambiar algo. Sin embargo, siempre caemos en eso, ¿no?, de que son elegidas, pero luego se olvidan del movimiento o de lo que nosotras le encomendamos, lo que nosotras hemos luchado y que incluso ellas han sido parte de ese proceso de lucha. Y ahora entra otra gente, otras mujeres, otros hombres con otros intereses personales, no personales, pero el hecho de empezar a trabajar por una sociedad sin violencia, por una sociedad donde se reconozca el papel fundamental de las mujeres, donde exista la equidad de género, que se reconozca el valor que tenemos las mujeres hacia un Estado que servimos día a día. Entonces, no hay poca esperanza, ¿no es cierto?, en la asignación de presupuesto. No tenemos esa esperanza de que haya, que el Estado diga, bueno, vamos a asignar, porque nosotras las mujeres somos el último escalón de la escalera. Y en ese sentido, Vilma, y desde los lugares que ocupas en las organizaciones que me gustaría que las menciones, ¿cuál es tu mirada tomando en cuenta este contexto nacional en relación a la agenda del derecho a decidir y al aborto? Bueno, el tema es que casi nadie lo conoce, hacen campaña con ello. Hay una desesperanza incluso de los movimientos de mujeres aquí, por ejemplo, nosotros como plataforma de lucha contra la violencia, que está considerando donde se encuentran mujeres de todo tipo, ¿no? Porque ahí no miramos color ni nada, lo que miramos es nuestras luchas. Entonces, son mujeres populares, mujeres de distinta forma, indígenas y todo, ¿no es verdad? Entonces, vemos que poco o nada se va a avanzar. Porque hay una iglesia que cuestiona, que critica, hay un Estado supuestamente laico que no se aplica hasta ahora. Entonces, todo lo que hacemos, los esfuerzos que hacen los movimientos, los LGBT, en fin, todos hacemos esfuerzos. Sin embargo, no hemos logrado cambiar el sentido machista y patriarcal de los hombres y de esta sociedad. Supuestamente las mujeres vinimos para parir, no vinimos para ejercer un cargo, una mujer para ser libre, para decidir si quiere tener hijo o no quiere tener hijo. Las mujeres vinimos para aumentar la población y así es considerada, pero no hay ni siquiera un reconocimiento a ello, porque como sea las mujeres hemos dado hombres y mujeres para el Estado, para la sociedad, para que sirvan a la sociedad. Sin embargo, no hay ese valor. Las mujeres mueren día a día de cáncer, ¿no es verdad?, uterino, y no se hace nada. Y las mujeres abortan también sin ninguna condición y mueren. ¿Y quién dice nada? Nadie dice nada. Y para cerrar, viendo desde tu mirada también como líder del movimiento feminista, la participación de las juventudes este año en comparación al año pasado y un mensaje positivo a pesar del contexto electoral en el que estamos viviendo y por supuesto esta crisis con los ya más de 3 millones de hectáreas, o sea, a pesar de ese contexto, ¿cuál sería el mensaje positivo y tu balance en la participación de las mujeres y hombres en este 28 de septiembre? Creo que es muy importante la participación de hombres y mujeres jóvenes, porque es la nueva generación, pero es una generación que no debe de olvidar el pasado, que no debe olvidar aquellas mujeres que de día a día le dieron sabiduría y que tienen sabiduría, que tienen que valorar y reconocer aquello, ¿no es verdad? Porque yo considero que un movimiento feminista de mujeres no es un movimiento si no tiene historia. Quiénes lo hicieron, cómo se procreó, cómo se avanzó, qué lograron, en fin, todo lo que nosotras hemos venido pregonando. Y sí me alegra, porque también es un peligro, yo lo veo un peligro. El peligro es que el joven se deja convencer muy rápidamente. Y estamos en un momento coyuntural político, y los políticos hacen uso, ¿no es verdad?, de los jóvenes, a veces por la inexperiencia. Entonces rápidamente son captados para su conveniencia, no para decir, bueno, nosotros vamos a aportar, vamos a apoyar a su demanda de ustedes. Por ejemplo, los LGBT es un movimiento que crece día a día, pero que sin embargo solamente está siendo utilizado, nada más. Entonces, no hay, yo a veces digo, ¿será que soy tan pesimista? Pero hasta ahora empiezo a mirar adelante y atrás, ¿no? Y bueno, se desespera uno y da tristeza también, ¿no? De decir, bueno, yo me voy mañana y ¿qué queda? El futuro, el presente para los que vienen, las mujeres que vienen. ¿Hemos dejado huella o no dejamos huella? Entonces, es importante trabajar con los jóvenes, darle esa calidad, no solamente humana, sino de lucha, de exigibilidad de nuestro derecho y de su derecho de hombres y de mujeres. Muchas gracias, Vilma. Esto fue un reporte de Silvana Vázquez, de aquí, Santa Cruz de la Sierra, en la Manzana 1, en el centro de la ciudad, en el marco de la movilización del 28 de septiembre por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y seguramente están escuchando algo del sonido ambiente. Eso es porque estamos con muchísimas movilizaciones acá. Así que muchas gracias, Romper Cerco y América Latina. Ecuador. Último momento. Soy Julieta González informando los principales acontecimientos del país. Tras 6 días de paro nacional que vive el Ecuador en rechazo de las medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenín Moreno, el país se ha sumido en una ola de manifestaciones en diferentes puntos de la nación. En la ciudad de Quito se ha vivido una masiva violencia por parte de los aparatos represivos del Estado. Varios indígenas de diferentes comunidades y el campesinado se han desplazado a la capital del Ecuador para sumarse a la huelga nacional. Sin embargo, el presidente en varias cadenas nacionales ha manifestado que las medidas anunciadas se mantienen, a la par que ha decretado al país en estado de excepción por 60 días. El escenario en el Ecuador es poco conciliador. Se ha presenciado agresiones y atentados a los derechos humanos de quienes salen a protestar, a reporteros de medios e inclusive el cierre de una radio en la capital. También existe una ola de violencia y saqueo de gente inescrupulosa que aprovecha la situación del país para robar y cometer actos vandálicos. Los sectores sociales rechazan estos hechos y aclaran que no tienen ninguna relación con los manifestantes. Se ha confirmado el traslado temporal de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, además del decreto 888 anunciado el día de ayer que restringe la libre circulación de peatones y automóviles en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones del Estado y zonas que consideren las Fuerzas Armadas, en horario de 8 de la noche a 5 de la mañana de lunes a domingo. Hasta ahora se mantiene paralizada la asistencia a escuelas y colegios en todo el territorio nacional, además de algunas denuncias de especulación de precios en los principales mercados abastecedores de las ciudades. Esto sumado a la poca credibilidad a los medios de comunicación, la gente ha optado por informarse en otros portales de noticias y en redes sociales con el fin de romper el cerco mediático establecido. Hasta el día de hoy, 9 de octubre, siguen llegando denuncias de detenciones irregulares realizadas por la Policía Nacional. La cifra estimada de detención es de 676 personas, 19 heridos y una persona fallecida en las jornadas de protestas. Ese es el reporte hasta el momento desde Ecuador. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Esperamos haya sido muy útil para todos. Vamos a seguir en contacto, alertas y difundiendo también lo que suceda en Ecuador. Soy Ayelen Correa Rau. Les espero en la próxima emisión. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.